Contenido E. Entretenimiento. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. Al aire, Woodstock Blues. Hola, hola, hola, ya estamos al aire. Qué buenazo, nuevamente viernes, viernes, fin de semana. Ayer estuvimos ahí en contacto con alguna gente y estuvo súper chévere también. Ayer estuvimos más hablando de algunas cosas súper interesantes. Estuvimos ayer con la productora también de este gran evento que se va a dar el 13. Estuvimos también con estos grandes amigos espirituales. Ahora vamos a estar un poquito más rock and rolleros y bluseros. Soy Pato Recalde, siempre su servidor. Y bueno, ya saben, en el control de su día esta vez nos acompaña Dieguito Salazar. Vamos a comenzar con algo chévere si arrancamos Woodstock Blues en viernes. Estamos con uno de los grandes, Al Kooper, y comenzamos así. Seguimos acá. Qué rico estar escuchando este tema, ¿no? Al Kooper, bueno, ha tenido tantos proyectos, también ha tocado con grandes músicos. Hay un tema también súper chévere de ellos también, que es Seasons on the Witch. Ellos también tienen una versión súper interesante. Al Cooper, uno de los reconocidos también, blueser, rock and rolleros. Un abrazo enorme siempre a México que también nos escuchan, otro de los países que siempre están buena onda, gente del DF como la Marita Rodríguez, que nos está escuchando, también un abrazo enorme, siempre está escuchando este su programa. Hay mucha gente que disfruta también de este género, ¿no? El blues, el rock and roll, pero ustedes saben muy bien también que esta es una ventana, la voz del arte, la cultura. Hemos tenido grandes amigos acá también que siempre han estado también mencionando sus proyectos. No nos olvidemos de este domingo 13, esta gran maratón que se va a dar. Vamos a estar ahí alguna gente, artistas van a estar ahí, también van a estar los Diablos de Cantuña, vamos a estar también los Blues Project Rolling el domingo 13, así que va a ser súper interesante esto, súper interesante. Así que vamos a estar en contacto. Quiero agradecerles también, ayer estuvo la gente también en lo que se dio este gran evento también ahí en el en la Casa 707, parte también del verano urbano. Wagner Acosta, un abrazo enorme, sabemos que es difícil, durísimo hacer producción. Y bueno, ahí estuvimos y agradecemos muchísimo al público que también estuvo casi lleno el espacio, a todos los artistas que se presentaron, a la Negrita Brunner, también a la Marilis, a todos los amigos, hermanos, artistas que estuvimos ahí ayer, y la gente por supuesto disfrutando de este gran evento. Abrazo enorme. Vamos a seguir algo de con Papo Blues, nos dice Dieguito Salazar, esta vez en el control de sonido. Así que vamos con esto, menos bla bla, y disfrutemos de Slide Blues con el maestro Carpo desde Buenos Aires. Antes de eso quería comentarles algo, mucha gente lo sabía, otra gente no tanto. El maestro napolitano, Norberto Aníbal Napolitano, el Carpo de Buenos Aires, pues él es primo de otro grande de acá de nuestro país, blues, rock and roll, y por supuesto un sonero, un referente también de nuestro país, como es el Héctor Napolitano, viejo Napo, con mucha gente lo conocemos, un gran artista. Él también estuvo en el Quito Blues del 2012, pues ellos son familiares, son primos, y eso mucha gente no lo sabía. Tenemos ahí por un nexo bluesero rock and rollero, ¿no? Qué chévere, y con uno de los grandes de un país hermano como es Argentina. Menos bla bla, acá está el maestro. Cualquier cosa, si no te copas, chiflame, que la vamos buscando como te gusta a vos, ¿sí? Claro. ¿Eh, Carpo? Sí. Thank you. blues solamente con tres tonos. Quiero blues y nada más. Seguimos con este su programa Good Stop Blues. No se olviden, salimos todos los jueves y viernes de 11:30 a 12:30. Un abrazo enorme también a María Elena Ibarra. Ella es también una productora de un programa de radio allá en Buenos Aires, que sea rock por siempre. Un abrazo enorme. Se armó también allá, como dirían, el quilombo, un blues, un festival de blues allá en Buenos Aires, y sé que estuvo con muchos éxitos. Estuvieron ahí grandes amigos que estuvieron por acá en el Quito Blues, como son los Magnolia, estuvieron David Tanganelli, Laurita Montenegro, entre algunos grandes amigos. Y qué lindo que, como contábamos ayer con algunos amigos, pues esto siga naciendo, y bueno, en parte nació desde acá, desde Quito, desde la capital, para muchas cosas que se siguen dando. Bueno, en Buenos Aires sabemos, grandes artistas, grandes festivales, pero ha habido ciertos nexos que son la hermandad, y seguimos creando y seguimos creyendo en una Latinoamérica también de la hermandad blusera, como compartimos con algunos grandes maestros del blues acá, y por supuesto fuera de nuestro país. No nos olvidemos también que este es su programa, y son bienvenidos también sus comentarios. Ha sido un abrazo enorme a todos los productores también, y ayer estuvo súper chévere también. Sabemos también un poquito a veces las limitaciones que pasamos, ahí estuvimos con toda esta producción, con mis grandes amigos de la del verano urbano. Estuvimos ayer en la Casa 707, saludos a Leison Díaz, también de Humanizarte, y toda la gente. Nuevamente un aplauso enorme para todos los, para todo el público y para toda la gente que estuvimos disfrutando de este gran evento. No nos olvidemos, el domingo 3 estamos ahí con los Diablos de Cantuña, Blues Project Rolling. Un abrazo enorme para toda la gente que nos sigue escuchando. Vamos con algo medio sonero. No se olviden de ir también a disfrutar los fines de semana, y bueno, desde el jueves, si no me equivoco, allá en el Mayo 68, en el Mayo 68, que está, nos dice Dieguito, está en la Lizardo García, entre Juan Lomera y Reina Victoria. Así que no se olviden, la gente que quiere disfrutarse una salsa, una rumba muy buena onda, pues ahí está el Mayo 68. Un abrazo enorme para David, para los administradores, dueños, también el Mao y toda la gente que está ahí. Dieguito también disfruta la rumba y vamos con algo. Dieguito también trabaja ahí en el Mayo, así que la gente que disfrute, pues ahora nos vemos en el Mayo, disfrutar un poquito de un poco de rumba, salsa. Vamos a escuchar algo de Mongo Santa María. Escuchemos algo súper interesante. Ya saben que acá escuchamos también blues, rock and roll. Escuchamos también algo sonero como esto. Disfrutemos Mongo Santa María. Bésame. Ah! bueno, estabas ahí escuchando algo sonero. Qué chévere escuchar así. Bueno, también hemos escuchado también este su programa, algo de reggae también. Abrazo enorme, abrazo blues, rock and roll, arte, hermandad, con todos los amigos que también hacen sus producciones acá de reggae. Sus grandes amigos de Schubert, Jacobo, entre grandes artistas como también Fernando, el de Almarrasta, bueno, tantos brothers, hermanos aquí en Ecuador y por supuesto en el planeta, ¿no? Grandes amigos también en la producción de Zona Ganja, grandes amigos que tengo el gusto y honor de conocerlos allá también en Santiago y también en Mendoza, grandes amigos. Qué chévere esto, siempre menciono la hermandad artística, qué buena onda. Y bueno, estamos acá, y bueno, les saludamos también unos amigos que nos escuchan, que están acompañándonos también acá, como es el Amaro y su madre también, que están por acá visitando el programa, Jenita y también el Amaro, que nos están visitando acá. Qué buenazo que disfruten también del blues y el rock and roll. Y bueno, vamos a seguir, nos dice Dieguito nos dice, vamos con algo de Venus, un tema, un clásico que lo hizo Shocking Blue, con Marisa, todos sabemos de esta gran artista, una imagen que tuvo también con esta gran banda de los Shocking Blue, que mucho tiempo también se hizo un poquito media, también como algo música disco, le cambiaron también ciertas estructuras pasados los 80, pero de las versiones clásicas creo que nos gusta mucha gente. Vamos a disfrutar de una versión clásica también, pero esta es una sorpresita, vamos a ponerla en español, esto es un cover, vamos a disfrutar esto, disfrutemos, seguimos en Woodstock Blues. Venus

una amiga, una muy buena onda, y bueno, sabemos el trabajo artístico que viene desempeñando también la Cris, así que un abrazo enorme también a la Cris Vega. Y gente que, bueno, siempre está ahí con nosotros en el trabajo, también en las producciones que se han hecho. Por acá anda también la Ginita. Así que abrazo enorme para toda la gente que ha estado siempre ahí con todo lo que seguimos desarrollando, el trabajo, por disfrutar esto de hacer y crear proyectos. Vamos con algo interesante, nos dice también Diego Salazar en el control de sonido. Vamos con Ika Turner. Este es un proyecto, mucha gente ha escuchado de Tina Turner. Ella tuvo un proyecto super bluesero, super rock and rollero en sus comienzos de su larga trayectoria que tiene, ¿no?, hasta ahora. Ella también, mucha gente la conoció, igual Rod Stewart hizo una canción, Hot Legs, casi dedicada para la como mencionaba mucha gente, las mejores piernas del rock and roll, como era Tina Turner. Menos bla bla, vamos a escuchar algo interesante, pero con el proyecto de Ika and Turner. Disfrutemos de esto. Estamos escuchando este gran tema también de Ika and Turner. Qué buenísimo escuchar a bueno, mucha gente le escuchó, y esto, mucha gente le hablaba de una de las grandes cantantes de soul, de rock and roll, hizo pop también, pasado los 80. Personalmente me gusta mucho su trayectoria en sus comienzos con Ika and Turner. Este gran músico también, bueno, se habló mucho del maltrato también que tuvo junto a Ike, una pareja también, según cuenta la literatura, un poco conflictiva, y al parecer también un poco de abuso de este gran músico Ike, con esta gran artista también, Tina Turner. Vamos a seguir con más música, nos dice Diego Aguirre. Vamos con algo de Foreigner, buenísimo, vamos a escuchar algo de Foreigner, me dice, vamos con algo de Woman, mucha gente en los 80 pues la bailó, no se olviden eso, a seguir bailando, disfrutemos de este Woman con Foreigner. women in distress, women with no dress, women in airplanes, women who play games, women in uniform. See that woman with her clothes on. Escuchamos de esta banda Foreigner también, qué buenísimo esta banda. Estuvieron por acá también visitando la mitad del mundo años atrás. Buenísimo, buenísimo también, una de las bandas también ochenteras. Algún rato hablábamos con algunos amigos que también disfrutan de esta música. Decían que ellos quisieron algo de tener algo referente a una banda, bandaza para mí, una de las bandazas, con los respetos muy grandes, pues me quedo con Free. Esta la banda, ¿no? Y alguna gente mencionaba, he escuchado comentarios también, y amigos que saben también de música, pues ellos hablaban de eso, ¿no? Que ellos como que se inspiraban o que querían tener algo de la imagen de Free. No lo vería yo así, pero respetando por supuesto todo lo que es en los comentarios de grandes amigos también que disfrutan de esto, ¿no? Personalmente Free, un referente grande de los grandes que ha tenido el rock and roll. Saludos a otro gran hermano allá en, bueno, en Córdoba, pero ahora está en San Juan, me dice, un gran amigo. Bueno, mucha gente sabe que también viajo y me gusta viajar en buses, y me gusta viajar también en camiones, y fue una anécdota muy bonita. En ese tiempo estaba yo en Salta, al norte de Argentina, y éramos con una amiga francesa, pues esperando que nos lleve alguien. Y justo ahí estuvo un amigo, un camionero, que nos llevó hasta Córdoba. Y él está conectado, un gran amigo, un gran rock and rollero, un gran blusero. Y siempre los respetos y la admiración por toda esta gente, ¿no? Por toda esta gente que también trabaja por el país. Un abrazo enorme a este hermano país de Argentina. Así que la pasen bien ahí todos los amigos. Daniel Oyola en San Juan, allá en el hermano país de Argentina. Saludos de Mendoza también a todas las amigas, también a la saludos a Karina, saludos también a Marjorie también en Colombia, a Pilar en Perú. Saludos también a la Pili en Bogotá. Grandes amigos. A Laurita Montenegro en Buenos Aires. Gracias por seguir escuchando siempre este su programa. Antes de seguir también con esto, nuevamente quiero hacer una referencia a una gran amiga, una gran artista ecuatoriana, como es la Cristina Vega Roa. Mucha gente ya está comentando el gran trabajo que tiene Cristina. Ella es una estudiada también de la fotografía, con grandes de la fotografía, nacionales y extranjeros, autodidacta también. Pues quiero hacer alusión también a esto, es bonito, hemos comentado mucha gente también en este medio cultural que hay que hacer referencia y que siempre también dar valor al ecuatoriano. Aquí hay bastante gente grande en Ecuador que hace arte, pintura, teatro, infinidad de todos los géneros artísticos que hay, ¿no? Y tenemos un referente muy grande en Ecuador. Ahora quiero hablar una fotografía de esta gran amiga, Cristina Vega Roa. Millón de gracias por contar con vos, Cris. Parece que nos está escuchando también. No se olviden también la gente que pueda o quiera ver o quiera acercarse a ver estos grandes trabajos y conversar también. Que pueden visitarla en Facebook también, como Cristina Vega Roa, que es su apellido, su segundo apellido. Y también pueden acercarse al correo electrónico cristinafotografa@gmail.com. Perdón, es cristinabrfotografia@gmail.com. Abrazo enorme, Blue Rock and Roll, Chris. Vamos a seguir con algo, nos dice... Vamos con algo ecuatoriano, vamos a poner algo amarillo, azul y rojo también. Ahí estamos los Blues Project, ahí ya se debe estar viendo, 3 de la tarde, se ve el Sato. En esta canción está cantando el Santiago Benavides. Ayer también estuvimos con la despedida de este gran hermano, gran músico, que reside a muchos años en la Europa. A las 3 de la tarde se está regresando, vino a tocar en el Quito Blues con la banda y pues ahora ya se regresa. Un abrazo enorme para este gran amigo, gran músico, talento nacional que también está haciendo brillar lo que se hace bien acá en Ecuador y bueno, por supuesto allá afuera, en el extranjero, en el viejo continente. Vamos con esta canción, Serapio Silva, que cantaba por Sato Benavides con Blues Project Rolling, un tema también de René Unda. Disfrutemos de esto. Esto se llama Serapio Silva. ¡Ah, Serapio Silva! Thank you. Y bueno, estuvimos escuchando acá Serapio Silva, este tema también, este tema de René Unda, este gran tema, y bueno, cantado por el Sato, Sato Benavides, con Blues Project Rolling. Buenísimo, buenísimo. Ya casi estamos despidiendo el programa. Vamos con un temita antes de despedir el programa también. Dusty Springfield, vamos a los años 69-70. Disfrutemos de esto. Through the backyard we go walking, then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. The only one who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Oh, yes, he was. Everything is all right. You keep me down and everything is all right. Can I get away again tonight? The only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. The only son who could ever reach me was the son of a preacher man. Yes, he was, Lord knows, yes, he was. Y bueno, ya casi estamos despidiendo el programa, así que un abrazo enorme para todos ustedes, cuídense muchísimo, disfruten el fin de semana, y siempre lo que menciono también de este gran amigo Alex Lora, no se olvide de tomar muchas pastillas de rock and roll y demasiado jarabe de blues. Abrazo enorme para todos ustedes, nos estamos escuchando, si todo está bien, pues el jueves próximo, no se olviden jueves y viernes de 11:30 a 12:30, Woodstock Blues desde el centro del mundo, Radio La Casa de la Cultura. También nos pueden escuchar por la www.casadelacultura.gov.es. Bueno, un agradecimiento total a todos, y bueno, ahí estuvo también Dieguito Salazar en el control de sonidos. Gracias por la visita también a la Maru y también la Gina, también que han estado por acá visitándonos en el programa. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Vamos con un tema que nos dice Dieguito, algo de Coke Taylor, algo chévere. Vamos a disfrutar One One Do Do. Disfrutemos de esto, nos escuchamos el próximo jueves.